bailar con el diablo a la luz de la luna, cantar para escapar de la locura, ser mar, ser ola y ser espuma, brillar, ser la llama que nunca se consuma, huir de la vida que vive la gente normal, morir persiguiendo la estela de una estrella fugaz, y al día siguiente volver de nuevo a trabajar, un poco más muerto pero menos que los demás, menos que los demás. Soñar mientras todos duermen, tentar cada día un poco a la suerte, ganar cada vez que pierdes, fumar esperando a la muerte, guardar el secreto contándolo a voz en grito, que no se pierda dejándolo por escrito en un diario del fracaso acontecido, tan solo cumplir con tu cometido, con tu cometido, testigo, juez y parte, y víctima y culpable, y jurado y verdugo. Soy la soga y soy el nudo, soy la pena y la condena, la redención, la penitencia, música que amansa a las fieras o despierta a la bestia.